olvidado ha dejado. Tu nombre emerge porque nadie se ha olvidado. En ese muro quedó escrito que la vida no se va. No te cases, sigue hermano, que la lucha va a cesar. Ajá. Yo tengo despierta mi mente, mi corazón está latiendo fuerte. Somos los hijos de los que fueron asesinados. En nuestro pecho la herida sigue sangrando. No voy a perdonar, no voy a olvidar. Solo quiero justicia, solo quiero la verdad. Yo no voy a perdonar, yo no voy a olvidar. Solo quiero justicia, solo quiero la verdad. Nada ni nadie puede hacer que tú te olvides de tu verdad. No puedo dejar de pensar en ti. Tu recuerdo solo deja bendición. Nada ni nadie puede hacer que tú te olvides de tu verdad. No puedo dejar de pensar en ti. Tu recuerdo solo deja bendición. ¡Hola! Buenas noches. Hola a todos nuestros radioescuchas que están aquí, 9 en puntito, siguiéndonos todos los martes a las 9 p.m. Muchas gracias por estar aquí. Les cuento que ya estamos en estos 3 meses con 300 likes, así que muchas gracias a todos, gracias, por su apoyo, por sus sugerencias, por su acolite, por toda la gente que quiera participar en el programa. Mil gracias a todos ustedes y seguimos recopilando, recogiendo sugerencias y a todas las bandas que quieran participar. ¿Cómo están, chicas? Bien, aquí yo feliz porque abrimos con un tema que me encanta. Eso, diga. Estábamos escuchando algo de Mama Soul, una banda de 7 mujeres que viene desde Chile con mucho funk y hip hop, así que ojalá les haya gustado. Deben tener un montón de groupies, las chicas. Qué suerte, ¿no? ¿Y usted, Tefa, cómo le va? Pues bien, bien ahí avanzando, trabajando, caminando duro, aguantando el frío. Eso. Y los aguaceros, pero todo tranquilo. Muy bien, y hoy tenemos un programón, tenemos una bandota, unos panos aquí, así que queremos que se presenten por ahí. ¡Bienvenidos! Están los muchachos de Sonicracia, así que por mi derecha vaya presentándose. Chévere, gracias a las chicas, a las devoradoras, por haber invitado. Estamos muy contentos. Aquí Javier les habla. ¿Usted qué hace? Cuente. Yo soy el baterista. Eso, ahí el bataco. Ajá. Bueno, hola a todos. Yo soy Juan Carlos. Soy Juan Carlos, el guitarrista. Y bueno, ya les presento al siguiente compañero. Hola a todos, soy Lucifer. Nos faltó el bajista porque tenía un encerrón. ¿Encerrón? ¿Encerrón y ese? A ver, define encerrón. ¿De qué tipo? ¿De trabajo? ¿Videojuegos? ¿Amorosos? A ver, pero pudo venir. Solo dijo encerrón. Les mando saludos. Eso, saludos al bajista y era que se pegue el encerrón acá. Todos encerraditos. ¿Sí? Eso no dije. Es que no dijeron así la invitación, pues no, seguramente habría yo venido. Puse las instrucciones del programa. Deben leer las 3 páginas. La letra chica. Eso. Y bueno, tenemos una moraleja el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar, Tefa? A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema que dice: no llames karma a las cosas que te pasan por shunsho. Sí. O por hilo, como le quieran decir, ¿no? Ese refrán popular, sabio. ¿Qué opinan de eso? A ver, cuéntenos. ¿Por qué los chicos de Sonicracia creen en el karma, en... Karma is a bitch. Sí, así dicen. ¿Qué opinas? No tengo idea, nunca nos hemos preguntado eso. ¿Vos crees en el karma? Pues, yo creo que definitivamente existe una conexión entre tus acciones y y los resultados que te caen encima. Eso, o sea, es una ley. Claro. De ley todo lo que haces... Casi siempre, cada 9 meses. Sí. El karma. Yo puedo hablar de eso, sí. Mi hijita Karma. Saludos a mi Karma. No, mentira, mi amor. Bueno, de estas rucas. Bueno, yo creo que sí. A veces nosotros echamos la culpa, no sé, a la vida o nos quejamos. Pero sí es verdad. O sea, no puedo llamar Karma a cosas de que, bueno, si no estudias en un examen y te sacas cero, no puedes decir, te pasaste farreando todo el semestre y te jalas. Ay, no, o sea, qué mala suerte que tengo. O sea, la típica, no, el profesor me tiene pica, me cogí el diente. Al principio yo sabía que el man me odia. O te acuestas con la mejor amiga de tu novia y chuto, o sea, y te encontraron y no, qué mala onda, no puede comprender. O sea, karma. Kármate. Exacto, entonces pilas, panas, que todo lo que hacemos, sea bueno o malo, ¿de ahí vamos a cosechar? ¿Sí o qué, pu? Sí, yo creo que sí, pero hay gente que... Yo me he dado cuenta, no sé ustedes, así, pero tú estás por la vida, todo, dices, soy buena persona, todo me va bacán, pero ves gente re mala en la vida, así, que les hace daño a otras personas, y vos dices, puta, les ves ahí viajando con la familia, y vos ahí ya por poco mendigando, así, dices, puta, pero si hago las cosas... Tenemos bien. Problemas económicos. Entonces, ahí yo también digo, el karma es como, no sé, depende de cómo lo sientas. Ahí yo digo, ah, esos manes no les importa nada, son unos malditos. Yo creo que hay una diferencia entre suerte. Sí, sí, o sea, hay veces que no lo mereces, pero tienes una suerte. Claro, ¿sí? Pero ellos, el karma para ellos, me imagino que es algo que debería estar como por ley. O sea, si haces daño, si eres tan mal y todo, karma es algo que te regresa. Así, no, pero sé. Yo, a veces no te regresa en tu propia vida. Exacto, creo que se demora. Poquito, a veces tal vez no te llega a vos directamente y le llega a alguien que tú quieres. Uh-huh. Y resulta que te termina siendo más doloroso que si te tocara pasar algo a tu ratí. Pero yo creo que al final siempre, siempre, toda acción tiene su consecuencia, ¿sí? O sea, si es positivo, vas a tener cosas positivas. Pero si haces cosas turras toda la vida, en algún momento, por más de que te esté yendo bien y parece que todo va a salir de... No, al final te va a terminar cayendo y duro. Sí. Tarde o temprano nadie se salva. ¿Ustedes, chicos, les ha pasado algo así? ¿Karma, algo que les ha pasado...? Musicalmente, sí, menos, sí. cuente. Creo que a todos, pero, o sea, de hecho es uno de los misterios en realidad, porque pueden pasar tantas cosas que no sabes por dónde te está, dónde estás pagando, ¿no? La peca se paga. Entonces, eso es para nosotras, ¿sí? No sé. No es tan malo, no sabes de realmente dónde. ¿De dónde estás pagando la cuenta, o sea? Eso es como una tarjeta de crédito ilimitada. Exacto. Que dices, bueno, tocará pagar. Bueno, generalmente los papás o las mamás dicen a los papás que si actúas así, el novio de tu hija va a ser así igualito. Y tiene luego solo hijas. Sí, y los papás tienden a cuidarles un montón cuando fueron unos bandidos. ¡Saludos, papito! Sí. Por algo será. Luego un hijo así medio sospechoso y sale igualito al mozo, la moza, no sé. Ahora ya sale igualito lechero, sí, es como que es súper delatante, cacho. Eso sí es chucho. Exacto. O sea, también hay otra cosa que mucha gente... O sea, yo, al menos en un medio en el que yo me rodeo mucho, todos dicen, ay, no, debe ser por algo, debo aprender algo. Y bueno, la cuestión de todas las cosas, tal vez turras o negativas que pasamos, es aprender y poder mejorar y ser mejores personas. Pero hay ratos en los que sí es fastidiante cuando la gente dice, no, por algo debe ser, por algo. Pero no se dan cuenta de que muchas de las cosas que hacen realmente es porque... Porque, en serio, son por chunchos o porque realmente se merecen pasar esas cosas para aprender algo así. Porque sí, es verdad, es fastidioso que dices, no, por algo será, tendrá un propósito. Sí, tiene un propósito, de que reacciones y dejes de ser tangible. Eso, y bueno, vamos a poner algo de musiquilla. Yeah. Sí, por favor, yo quiero poner ahí un temita que me encanta, de una man que me encanta, Janis Joplin. Y sí. Exacto. No, tampoco así. A ese nivel tampoco. Janis Joplin y el tema es Maybe. Maybe Qué rico tema, Tessy, gracias por compartirlo. Aunque los chicos nos dicen que está un tema bien de nena, ¿no? Sí, ha coincidido hoy que presentamos temas de chicas, ¿no? También nenas me dicen así. Bueno, Bootsy, ¿dónde nos pueden encontrar? A ver, para todos los que nos escuchan, no se olviden que pueden escucharnos a través de Radio de la Casa de la Cultura 940 AM o también vía online por www.casadelacultura.gob.es. Dan clic en la sección online o también nos pueden localizar en Facebook, Los Matices de Débora, o si también quieren compartir su material con nosotros, sugerencias musicales, cualquier cosa que quieran compartir, lo pueden hacer a Los Matices de Débora con B grande y H al final, @gmail.com. Eso, y bueno, yo voy a dar una mencioncita de nuestro auspiciante fiel que nos tiene los chocolatitos cada semana. Muchas gracias a Choco Freak. Choco Freak, chocolates personalizados con tu nombre, tu foto, tu logotipo. Un regalo ideal para bodas, eventos y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Lo pueden encontrar buscando, yendo a la web a www.choco-mediofreak.com o también pueden encontrarlos llamando al 2350-225 o al 2355-022. Ya se vienen estas fechas, así que vean, sí, van a lucirse con un regalín de Choco Freak. Eso, chicas, y bueno, seguimos hablando de nuestro temín. ¿A ustedes les ha pasado algo así, que dicen, no, es karma, pero realmente... Bueno, a ver, yo creo que las chicas generalmente pecamos de shunsh. Sí, porque generalmente, y yo creo que la gran mayoría de chicas les gustan los hombres malos. Entonces, estamos con el chico. Y cuando estás con... Lucifer está feliz. Maldito. Lucifer está feliz. Sí. Él sabe de qué hablamos. Eso no es karma, creo. Y bueno, y generalmente cuando llega el chico bueno, las chicas le dicen, ah, mi mejor amigo, sí, pero siempre se van atrás del maldito. Entonces ahí dicen, ah, karma, pero yo soy tan buena, pero... Qué mala suerte tengo con los hombres. Exacto, ¿por qué? No entiendo qué me pasa. ¿Ya? ¿Por qué me hacen siempre lo entonces, mismo? Entonces, no, pana, o sea, no sea shusha, o sea, no es karma, ¿sí? Aléjese. Bueno, no sé, otra vez, si llegan a un mutuo acuerdo de... De todas las posibilidades. Maltratémonos mutuamente, pero... Claro. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Pasa lo contrario también, que se agarran al mal, le quieren hacer bueno, sí. Y entonces uno es bueno, pero como se dio cuenta que querían el malo, se hace malo, y ya es malo, y ya le gustó lo malo, y ahora le quieren hacer bueno, y entonces ya no pueden. Eso es mal llevado. O sea, de hecho, ese es otro tema para otro programa. Vamos a anotar. Me perdí. Sí, un total. Pero los hombres también son así. les gusta el maltrato. Eso es verdad. Cuando hay una mujer así que es bastante sensata, es súper bacán, no se complica mucho con eso de andar celando. Luego están, ay, es que no me para atención, no le interesa. Y luego se busca una man que les maltrata, que está ahí celosa, que no le deja salir con los panas. Creo que no es de género, es un mal de los seres humanos. Yo creo que más que eso, los hombres en cambio son al revés. Ellos no les gusta el compromiso y buscan mujeres que no les gusta el compromiso. Y cuando encuentran a esa mujer sin compromiso, quieren comprometerse con ellas. Y se enojan porque ellas no quieren, o sea, ¡panas! ¡Dejen vivir! Estás contando un capítulo de la historia de Hell Rider de mi amigo acá a la izquierda. Cuéntanos, ¿cómo es? No, cuéntenos, ya soltaron el perro. No, no sé, o sea... No, de serio, no sea malvado, ¿qué? Estamos hablando de cosas de la vida, o sea, usted... Yo conozco un amigo que no está aquí, o sea... No, pero yo creo que a todos nos pasa eso. A todos hemos pasado por una situación que echamos la culpa a todos, pero es por chunchos, sobre todo en cosas amorosas. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Están ahí calladitos, a ver. ¡Juanca! ¡Juanca! ¡Y don Lucifer! Usted que es maligno, cuente. Sus karmas. O sea, sí pasa que uno es buena gente y si te mandan el Juan zona, es el chico bueno. Te mandan a la zona del amigo si te portas muy buena gente. Y ya te das cuenta que no tienes que hacer también, ¿no? Y sí, sí pasa que las chicas se van con el malo, pero capaz... Como que con el tiempo ya van aprendiendo y como que ya... Regresan a uno, que ¿sí? descartan a los malos elementos después, pero creo que es un proceso que se van dando cuenta. Proceso estúpido, sí. Pero muy tarde. Pero... El Juanca dice, pero luego se dan cuenta de que me perdieron. Muy bien, muy bien. Es el bueno, Lucifer, ahí que está calladito. Sí. No, yo estoy en contra de lo que dijo Juan. Totalmente. O sea, no, lo que pasa es que no es, yo no creo que haya personas buenas o malas, o que los hombres se fijen en mujeres malas, o que las al revés, o viceversa. O sea, lo que pasa es que sí, si es que un hablemos de un hombre, si es que un hombre es como el típico detallista, que te lleva flores, que te llama, que no sé, que el chocolatito, que el detalle, que la palabra bonita. O sea, no se están cansando, no están aburriendo ustedes ahorita mismo de eso. O sea, es como que quizás ustedes en el libreto dicen que quieren eso, pero en realidad en la práctica pasa. Eso cansa a cualquier persona, eso también pasa con los hombres. Lo que pasa es que tiene que haber cierta... Maldad. No es maldad, es maldad, es maldad, maldad. De jugar a la conquista, de poner retos. O sea, las cosas no tienen que ser fáciles, eso es lo humano. Entonces es parte de una táctica, uh-huh, el ponerse a uno mismo como un reto para otra persona, no ser tan entregado fácil. Para nada, exacto. Y más que nada yo creo que todo debe ser un acuerdo. O sea, si tienes una relación abierta, tienes una relación abierta y no hay por qué reclamarse algo porque es un acuerdo. Tienes una relación seria, tienes una relación seria porque los dos estuvieron de acuerdo. Si solo... Sí, pero ahí uno cae en las trampas del amor y ahí... Eso, pero ahí tiene que ser uno bien, o sea, a lo que... Vinimos. Eso, a lo que vinimos. Vale. Bueno, yo creo también hay otro aspecto, por ejemplo, no sé, a muchas personas nos ha pasado que en el aspecto laboral, por ejemplo, cuando tú eres de esas personas que, bueno, llegas como nuevo, ¿no? Así, y haces todo lo que te dicen, y estás así súper, no, estás puntual, y haces todo, y eres una linda persona, y paz, y luego viene un man que hace lo que le da la gana, o una mano que hace lo que le da la gana, y hace malas cosas, y le va mejor, o sea, ¿qué irás? Porque, en cambio a vos, porque eres buen dato, se te cargosean más. Y te dan más cosas encima, y el otro que, o la otra que no hace nada, que se pasa de rasquín, panzas. Me quedo viendo. De rasquín, panzas. No sé, al menos donde yo trabajaba, había bastante chisme, de pasillo y todo. La gente se da cuenta quién es vago y quién trabaja, o sea, también eso es así, pero sí, lo que tú dices es cierto. A veces uno llega a un trabajo a querer hacer todo y ser súper útil, pero luego te vas llenando de responsabilidades y se te vuelve una montaña de trabajo, ¿cachas? Pero... Porque la gente abusa. Es que yo creo que todo exceso es malo. Incluso ser bueno en exceso también es malo. Sí, tienes que saber decir que no. Eso. Y bueno, vamos a poner más música. Estamos aquí todo romanticones. Oh, yeah. Yo tengo un tema igual ñoñísimo. No es que sea... Nos hemos puesto de acuerdo en temas bien femeninos. Así que vamos a escuchar algo de Prisioneros de Chile. Y esta canción es Estrechez de Corazón. No te disfrútenlo. Pares frente a mí con esta mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Tú sabes. Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, ha llegado la hora de nuestras noticias bizarras, nuestro segmento, nuestro mundo enfermo y triste. Les encanta a nuestros escuchas, ¿no es cierto? Se han comentado ahí nuestras noticias bizarras. Sí, me han dicho me que encanta. Publiquemos en el Facebook. Ah, ¿está de Facebook? Sí, ah, pues nos roban. Ya sabemos quién. Sí, pues, solo aquí en Los Matices de Débora pueden encontrar este tipo de noticias. Eso. Y bueno, hoy nos hemos puesto de acuerdo las tres y hemos encontrado unas noticias, pero que los hombres van a sufrir. Así que pilas, chicos, que el karma sí existe. Donde más les duele. Bueno, yo les voy a contar algo. Mujer acusada de cortar el pene de su marido. Una mujer de California ha sido detenida por cortar el pene de su marido con un cuchillo de cocina y, como si no fuera poco, lo terminó moliendo en un triturador de basura. Catalina Kieu, de 48 años, es acusada de atar a su marido mientras dormía en la cama, luego bajó los pantalones y le cortó su pene. Luego de mutilarlo, llamó al 911. Kieu fue detenida la noche de lunes y acusada por tortura por causar lesiones graves y está detenida sin derecho de fianza y enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¡Ay, por favor! ¡Qué exageración! Los fiscales del condado de Orange dicen que el incidente se produjo tras una discusión entre Kieu y su esposo de 60 años y la esposa sostiene que recibió su merecido karma. Por Shunshu. La policía también alegó que el hombre podía haber estado drogado y que la mujer se aprovechó de esto para tomar su venganza. ¿A qué? No lo sabemos todavía. O sea, no sintió. Pero se despertó y... ¡Oh! Ya no hay. Déjenme decirle que me parece una exageración que le hayan dado cadena perpetua, por favor. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuánto tiempo merecía? Silla eléctrica. Unos 20 años. Fuerte, fuerte. No, silla eléctrica. Eso no se hace, señoritas que están escuchando este programa. No. Se les advierte, ya pilas. Bueno, siguiente noticia. ¿Qué tenemos por allá? Bueno, chicos, yo también he traído una noticia. No parecida a la de la Caro, pero habla sobre el mismo tema, ¿no? O sea, el mismo amiguito masculino, así. Pene. Otra vez vamos a hablar del pene. Mi noticia dice, por mala interpretación de la Biblia, un hombre se amputa el pene. Un hombre de 46 años decidió cortarse el pene con un cuchillo casero porque no quería ser tentado por la atracción física que comenzó a sentir por una vecina. El insólito caso ocurrió en el barrio Ciudad Caribe del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla. La noticia fue confirmada por el cuerpo médico del Hospital General de Barranquilla. Ese fue el centro asistencial donde fue llevado el paciente minutos después de cercenarse su miembro viril, el cual quedó únicamente unido a su vientre por una delgada capa de piel. Según les explicaron los familiares, los médicos Perdón, ya me trapé. Me emocioné. Muchas penas. Diga, diga, por favor. Ok, según explicaron los familiares a los médicos, el obrero interpretó al pie de la letra los textos del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, que dice: si tu mano te es ocasión del pecado, córtatela. Más vale que entres manco a la vida que con las dos manos al infierno. Desde hace 20 años hace parte de una congregación religiosa, así que a este señor que le gustaba... La Manuelín tuvo que volárselo porque la Biblia le dijo. Después del incidente, el obrero sufrió una hemorragia y entró en pánico, comenzando a gritar y pedir ayuda a sus hermanos. Sin perder el tiempo, lo llevaron al hospital, donde después de una junta médica ordenaron la cirugía para reconstruir el órgano. El procedimiento se extendió por 3 horas, en las que intervino un equipo interdisciplinario de profesionales de la medicina. Según el urólogo Alberto Barros de Hernández, el paciente se cortó el miembro con un cuchillo tan afilado que provocó unos cortes parecidos a los que hace un bisturí, lo cual permitió que los especialistas reconstruyeran oportunamente los bordes musculares, los cuerpos cavernosos y los filamentos nerviosos, a través del cual se puede recuperar su vida sexual. ¡Bravo! No se quedó así. Yo creo que hasta Dios se debe haber quedado con la cara de... ¿Qué rayos? Así... ¡Qué lucho! No, chicos, hay otras maneras de evitar la tentación. Cayendo en ella, por ejemplo. A ver, siga bueno, con tu ya, noticia. Bueno, yo tengo otra noticia igual con el mismo. Tengo otra noticia con el mismo miembro ahí. Que dice: no se, salva, se salva de que le corten el pene luego de una erección de 27 horas seguidas. Habría ingerido drogas y estimulantes. Los médicos quisieron amputarle el pene, pero por su suerte para el hombre la erección bajó y pudo salvar su miembro. Ocurrió esto en República Dominicana. Un hombre intentó huir del hospital de República Dominicana donde se había internado por priapismo, una condición caracterizada por una erección prolongada y dolorosa sin tener relación con el deseo sexual, tras enterarse que los doctores planeaban amputarle su pene. Luis Rodríguez Taveras, de 45 años, había ingestado hace más de 3 semanas grandes cantidades de estimulantes y drogas. Viagra. Exacto. En las declaraciones ofrecidas posteriormente a periodistas locales, Rodríguez insistió que no había ingerido estupefaciente alguno. En el hospital le dijeron que para solucionar la situación había que cortarme el pene porque se me estaba poniendo negro y ya que ni siquiera podía orinar, relató a médicos dominicanos. Eso me causó terror. ¡Yo, sin pene! ¡No! Dijo a los médicos que le atendían, según narró este hospital de Santiago. Rodríguez Taveras dijo que advirtió a su esposa que no firmara ningún documento de autorización de la operación porque no podría vivir sin su pene. Sostuvo que la erección comenzó a ceder gradualmente tras un tratamiento aplicado por un urólogo de otro centro médico, a quien definió como un buen médico y una persona muy humana. Al final, la situación se normalizó y podrá seguir con su vida sexual con total habitualidad. Algo así. Para que desfogue así. Negro ya. Eso ya no es carne, chucho. Anda. Úsalo. ¿Qué intentamos hacer? Bueno, muy bien, vamos con más musiquita. Ahora vamos a algo con algo de República. De República, qué bestia, ya me confundí de banda. ¡No, no me peguen! ¡De Sonicracia! Vénganse, chicos. A ver. Se encargará. Chicos, ustedes presenten el tema. A ver, ¿con qué vamos? Ok, vamos entonces con Los ojos que decoran las fotografías. Uno de los primeros temas que compusimos con Sonicracia. ¡Eso! We'll be right back. Y estamos de vuelta, gente. Qué chévere ese tema de Sonny Crash, ¿sí o qué? Sí, ok. Ahí ese rockciño ahí. Y ya mismo nos deleitan con más música y en vivo en nuestro segmento de la radio tocada. Dale, chicos, cuéntenos así, ¿cómo definen la música que hacen ustedes? ¿En qué género? ¿Cómo pueden describirla? ¿Cómo la sienten? Perdón. No sé, yo lo defino como un grunge metal con instrumentos acústicos, no sé. O sea, es una fusión de los 90s, de lo que nos gusta del grunge, no sé, con algo quizás de música más fuerte. Y yo le veo algo así como una fusión de grunge y metal y con hard rock, no sé cómo definirlo, no sé qué dicen ustedes. Bueno, hay de todo un poco. Lo que estamos intentando también es crear algo nuevo, ¿entienden? Porque es como que cada cual también ha tenido experiencias ya en otras bandas y queremos hacer algo nuevo. Y de hecho, una de las cosas plenas de Sonny Crash es que alguna vez tienen oportunidad de vernos en vivo, es que estamos haciendo acústico con electrónico. Y otra de las buenas cosas que tenemos de la gente de la banda es que cada cual tenemos una especie de sinergia con la corriente de cada uno de nosotros. Entonces, la conexión que ha habido entre los integrantes es espectacular realmente, y la velocidad con la que logramos componer los temas, eso también ha sido algo que yo valoro mucho de Sonny Crash, ¿no? Y dicho sea de paso, quiero aprovechar la oportunidad para invitarles del miércoles 3 de noviembre. Vamos a estar tocando en el Taita Rock. De diciembre. En el Taita Rock, como ya es fiestas de Quito, más o menos, ya esa fecha deben de estar todos súper prendidos. Calentando motores. Ajá. Bien cobrados. Dando a Quito. Claro, entonces les esperamos. Para las personas que lleguen va a haber canelazos gratis. Entonces no se olviden, vamos a estar tocando con Elemental y probablemente otras bandas más de la escena local. ¿Y producciones discográficas o están grabando? ¿Cómo han trabajado en eso, chicos? Lo que estaban escuchando es un demo. Ese demo lo grabamos como carta de presentación para entrar a la Semana del Rock del año pasado. No lo hemos publicado así ni lo hemos distribuido, esa no era la intención. Lo que queremos hacer ahora es grabar con este nuevo sonido que les comentaba el Javier. Porque lo que están escuchando ahí todavía era cuando la banda estaba en onda electrónica, totalmente conectados todos. Y ha cambiado eso, ahora estamos haciendo una experimentación con la parte acústica también. Queremos grabar un sencillo, estamos viendo estudios, estamos viendo platas. Y sí, seguramente próximamente vamos a estar con material nuevo, con un sencillo y probablemente también con un video. Entonces eso. ¡Wow! ¡Qué bacán! ¡Y muy hablado! Aquí ya está, ya estaban preparando los instrumentos y ya están listos para hacernos algo en musiquita, ¿cierto? Hacernos. ¿Qué nos van a tocar el día de hoy? Hablando, estoy siendo muy redundante. A ver, ¿qué cancioncilla se viene? Ok, vamos a tocar este tema, se llama Es clave que el sonido no disminuya jamás. Y sí, sí, es así de largo. Es como una super orden, ¿eh? Este tema es la balada de Sonny Crash, a ver si les parece tan balada como a nosotros. Ay, buenas, yeah. Y bueno, gente, disfruten esta canción aquí con Sonny Crash en vivo. Y entenderás como el universo trabaja así de repente. Has envejecido y miles de centurias te acompañan. Son las lunas de muchas tierras envenenadas por la tarea de reencontrarse que no de por los que se agotan. Es clave que el toque no te disminuya jamás. universo trabaja. Así de repente has envejecido y miles de centurias te acompañan. Son las lunas de muchas tierras envenenadas por la tarea de reencontrarse, que no sean superadas, que pasan por los que ya no somos. Hemos creído demasiado en lo que ya no somos. Hemos creído demasiado en lo que ya no somos. Hemos creído demasiado en lo que ya no somos. Hemos creído demasiado en lo que ya no somos. Hemos creído demasiado en lo que ya no somos. Hemos creído demasiado en lo que ya no somos. Hemos creído demasiado en lo que ya no somos. Ese es el nuevo material que ustedes están haciendo, ¿verdad? Sí, de hecho creo que esta canción es la que vamos a grabar. Está una bestia, wow. Déjenme felicitarles, chicos. Yo les había escuchado anteriormente con el antiguo material que nos presentaron y esto está mucho más loco. Se nota ensayo, eso es lo único sí. Que puedo decir. Así ustedes van a sacarlo al aire ensayando. No verás. No creo. Somos así de buenos, ¿no? No, todos, ¿no? O sea, mientras mejor eres es porque hay más trabajo y ustedes, chicos, súper bien. Muy bien, chicos. O sea que esas fiestas de Quito van a estar loquísimas. Sí, completamente para prenderse en fuego, ¿no? Cuéntenme, ¿quién hace las canciones? Entre todos, o sea, o tiene una idea principal o del Juan, que es el guitarrista, o mía, que soy el otro guitarrista, y eso las trabajamos en conjunto y hacemos la sonicracia, que es la democracia del sonido. Eso es bien democrático, por eso el nombre de sonicracia. Oh, qué bacán, bien, chicos. Muchos éxitos. Cuéntenos, ¿dónde les pueden encontrar? Estamos como Sonicracia con S, así tal como suena con C. Esto en Facebook y tanto en Facebook como en Twitter. Algo que me faltaba decir es que las letras no las hacemos ninguno de nosotros. Algunas sí, un poco, pero la mayor parte de las letras están hechas por un poeta que se llama Andrés Gómez. Jorge Andrés Gómez, eso le copiamos a Sally Mileto, que hicieron un trabajo con Pequianino. Entonces, tenemos esta parte de la poesía y esta parte de la música. De la poesía y de la música, eso. Bacán, wow, bacán. Bien, bacán, chicos. Videos que tengan para que pueda la gente ver en YouTube, han subido algo. Sí, no, ya van a tener uno porque vamos a ponerlo. Normalmente no. No nos han grabado. Pero sí. El plan es, como dijo Luis, grabar un promocional y eso que venga acompañado de un video. Claro. Sí. Y que eso circule en los medios. La idea es salir de esa forma, ¿no? Con una canción. Pero mientras tanto, nosotros vamos a subir ya hoy noche o mañana ya el video de lo que ahorita acabaron de tocar los chicos en vivo. Genial. Así que me encantó, es una bestia. Muy bien, chicos. Sí, lo gozamos mucho. Les gusta full a las chicas. Sí, habló Lucifer. ¿Sabe? Típicas palabras de Lucifer. La maldad. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Vamos a dejarles, ya no tuvimos conclusión el día de hoy, pero vamos a dejarles con otra canción de Sonicracia. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, chicos, una vez más. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. No se olviden de escucharnos todos los días martes de 9 a 10 de la noche por el radio de la Casa de la Cultura, 9:40 AM. y contáctanos en todas nuestras las cosas web que les hemos compartido. Ya chicos, yo soy Pussy y no se olviden de escuchar la franja del Noctámbulo Cultural de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche con los mejores programas de la radio, no se lo pierdan. Hasta la próxima. Chao. Presenten un temín, chicos. De los que están ahí en vamos el campo. Ahí, chicos. Vamos con el acosador. Eso. Vamos con el acosador.